Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Este fin de semana se va a llevar a cabo nuevamente el Festival Reina del Lago en el balneario homónimo. Todos van a decir a coro que es un éxito, que las 18 chicas son muy monas, y lo son, que fue una muy buena organización, y es cierto, y que es el espectáculo de verano por excelencia, lo que confirma lo que todos sabemos. También dirán, sin excepción, que concurrieron 40.000 personas. Pero para transportar 40.000 personas se necesitan 1.000 ómnibus, ya que cada ómnibus tiene capacidad promedio para 40 pasajeros. Parece muy mucho, ¿no? Ningún día en la terminal Tres Cruces ha movido 1.000 ómnibus en 4 horas. Bueno, en realidad, ni en 24 horas. Así que yo no creo que vayan 1.000 ómnibus a la laguna a llevar a los turistas. Pero pueden haber concurrido en auto. Se necesitan 10.000 autos para llevar 40.000 personas. 4 por auto. El Melo, los matriculados no alcanzan a 13.000. No creo que vayan 10.000 autos. Si así fuera, gastarían 200.000 litros de nafta para ir y venir, tomando en cuenta un consumo de 20 litros por auto para los 200 kilómetros. 100 kilómetros para ir, 100 para volver. Sepan que sumadas todas las estaciones no hay esa cantidad de nafta. Y que las ventas diarias sumadas todas apenas alcanzan a los 10.000 litros diarios. Esto van a gastar 200.000 en el día. No hay esa nafta en Melo. Si tenemos en cuenta que el peaje de Pando rumbo a todas las playas del este sumadas, el pico más alto en 7 carriles es de 2.000 por hora, y en la vuelta pasan 200 por hora, datos de la caminera, pensamos que se está exagerando. Es todo mentira. Pamento de periodistas, como dijera Mujica. Estos 40.000 son los mismos 40.000 que estaban en el Festival de Andresito. Son los mismos 40.000 que están en el Festival a Orillas del Olimar. Son los mismos 40.000 que están en Durazno. Si cada uno de estos 40.000 toma una Pilsen, se tomarán 40.000 litros de cerveza. En la atestada playa de Rocha, un camión lleva 5.000 litros por día. Y están que cantan de contentos. Si los 40.000 comen un choripán cada uno, se comen 4.000 kilos de chorizo. Es decir, más de 200 vacas. Cada kilo tiene 10 piernas de chorizo de esos ataditos. Miren, yo nunca he visto en Cerro Largo algo que lleve más gente que la Reina del Lago. Estimo que 3.000 o más van ese día a la laguna. También debo decir que alrededor del escenario nunca he visto más de 1.000 personas. Es algo similar a cualquier buen acto político. Mejor todavía. Lo que pasa es que a los organizadores de estos últimos les gusta inflar las cifras. A todo el mundo les gusta inflar las cifras. Les gusta mentir. ¿Nunca se ha preguntado por qué los organizadores de los actos políticos ponen el estrado corrido unos 10 metros de la esquina? ¿Nunca ha contado las sillas? Yo sí. Son 600. Así que en un acto político junta poco más de 1.000 personas. Eso es lo que reúne la Reina del Lago alrededor del escenario. Y hace que otras 2.000 más vayan. ¿A dónde vas, Vicente? Al ruido de la gente. No hay nada que lleve más gente a la laguna. Nunca ha habido algo como la Reina del Lago. ¿Pero para qué mentir? La Reina del Lago es un éxito total. ¿Para qué mentir? Si mentimos, si decimos que desfilan 180 chicas, estamos mintiendo. Desfilan 18. ¿Para qué inflar mintiendo un éxito sin paragón en las movidas locales? Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.